la vuelta. A la vuelta. El programa de los martes a las 6 de la tarde, cuando regresas de tus cosas. Por Radionauta, FM 106.3. Radionauta.com.ar. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Martí? Muy bien. Bueno, muy bien. Arrancamos otro programa de A la Vuelta. Dale. Acá en Radionauta de 18 a 19, como los tenemos acostumbrados. Saben que se pueden contactar con nosotros al 451-6917, a la vuelta radio @gmail.com. O por Instagram, a la vuelta radio 1063, por Twitter. Excelente. Hacemos la aclaración, Martí, como todos los martes. Que todo vamos a estar contestando los mails, los mensajes, las propuestas, siempre online, ¿no? Online. Porque acá el tiempo es tan cortito que se nos vuela. Sí, felizmente. Lindo. Bueno, somos Marta Melianz y... Paula Iriarte. Con el periodista de cabecera... Pablo Chipola. Y el toque de humor y actualidad es siempre de... Javier Navarrete. Como todos los martes, siempre les proponemos un tema que vamos a estar desarrollando. Algún invitado sorpresa, a veces es a través de las redes, a través de las líneas, presencial. Tenemos gente muy linda que nos ha visitado, ¿no, Martita? Muy linda, hermosa muy gente nos ha visitado. Hemos tenido mucha suerte. Mucha suerte, sí, gente copada que nos acompaña. Realmente copada, la cantante, la artista. No. Genial. Y además los oyentes del otro lado, que bueno, siempre están con el comentario al pie, que siempre nos suma. Tal cual. Y bueno, eso se agradece. Y nuestro Pablito y Javi. Así es. Bueno, Marti, arranquemos. ¿Qué pasaba un 14 de agosto acá en el mundo? Contanos. En el 1227, un 14 de agosto, Fernando III, el Santo, lo llamaban el Santo, ajá, coloca la piedra fundamental de la Catedral de Toledo, que es bellísima. Divina, ¿no tuviste el placer de estar ahí? Sí, sí, ay, sí. Yo no, sí, pero sí, me encantaría. Maravillosa es, sí, es gótica. En el 1415 los ingleses invaden Francia. Gracias a la ayuda de Juana de Arco, en el 1450 vuelven a ser expulsados. Y ella fue condenada a la hoguera. Sí, sí, claro. Terrible, ¿eh? Esa historia, sí, es muy movilizante. La doncella de Orleans, exactamente. En el 1512 se celebra la primera misa católica en América, en la actual Honduras. 1502, mira vos. Sí, en 1598 se inaugura en Sevilla el que será el Archivo General de Indias, que está cerca, pegado al convento de la Rábida, donde siempre en las figuritas... de los libros de historia hasta Colón saliendo del convento, ¿sí?, de la Rábida. Ah, ¿esa se refiere? Consejo, claro. En el 1682, la reina Mariana de Austria dona el Palacio de Loyola, uh-huh, a la Compañía de Jesús, San Ignacio de Loyola. De Loyola. Claro, el fundador. En el 1881, Carlos Finlay descubre el mosquito Aedes aegypti como transmisor de la fiebre amarilla. Ah, mira, eso un descubrimiento notable. Después fue descubierto el anófeles que produce el paludismo. Ajá. Y que fueron los mosquitos con que contaminaron los paraguayos en la Guerra del Chaco. Ah. Todas las aguas que tomaban los bolivianos en 1935. Entonces, los bolivianos no morían solamente con las balas. Claro. O con las armas, sino con las enfermedades. Dios mío, terrible. Porque vuelan de fiebre, ¿no? Vuelan de fiebre. gravísimas. En 1910 se inauguran las 8 primeros kilómetros del Canal de Panamá. Fue un sensacional. ¿Qué obra esa, sí, no? Sí, claro, una obra, mega obra, y además se unían los continentes, ¿no? En 1914, Japón declara la guerra a Alemania. En 1932, alguien que nos toca de cerca, Marconi, inventa el primer aparato de ondas ultracortas. ¡Wow! Bien cerquita, ¿eh? Acá en la bien radio. Cerquita. En 1945, Japón se rinde. La rendición fue apenas días después del lanzamiento de las bombas atómicas sobre Hiroshima, el 6 de agosto, que no sé si se acuerdan, oyentes, alguno que escuchó, Las Grullas habla de ese 6 de agosto, sí, que escribió Elsa Bornemann. Y Nagasaki, Hiroshima y Nagasaki, una el 6 de agosto y otra el 9 de agosto. Las deshicieron. Terrible. Y los que no murieron, después la leucemia los mató. Una cosa terrible. Me parece que murió como a los 8 o 9 años. Claro, la radiación se metió en la sangre directamente. En el 1980, Jimmy Carter es designado candidato a la presidencia de los Estados Unidos. Era demócrata. Claro. En 1982, Irán ataca a Irak. Es una guerra sumamente sangrienta, con muchos atentados, y además los soldados eran muy pequeños, llamaban la atención. Las edades, ¿no? Las edades, sí, sí, directamente. Niños. De escuela primaria era. En 2006 termina la guerra del Líbano. Vamos a hablar ahora. Yo no sé si vos estás actualizada en esto, Paulita. A ver. Sobre el avance millennial, y a vos te toca más de cerca que sos tan joven. Los maestros multimediales, médicos tech y líderes colaborativos conforman el pulso de una generación que en el corto plazo será la fuerza laboral más importante del mundo. Ajá, los millennials. O sea, es un viraje de 90 grados. Sí. En algún rincón del país, un docente está con su iCloud. Sí. Los contenidos con que los alumnos trabajarán durante la semana. En segundos, esos niños los descargarán para visualizarlos en sus pantallas. Sí. Este ida y vuelta entre profesor de la generación Y, más conocida como Millennial, y sus retoños de la generación académicos de la generación T, sí, basta como instantánea para olfatear la etapa que se viene. Sí, vos sabés, Marti, que los expertos en este tema dicen que este grupo etario anticipa un giro paradigmático. Es paradigmático lo que están planteando. La próxima década, los millennials serán quienes manejen el mundo y lo pondrán de cabeza, literal. Según datos que recopila Estadísticas Laborales en Estados Unidos, en tan solo 2 años, los nacidos entre principios de los 80 y fines de los 90 representarán el 50%, Marti, de la fuerza laboral más numerosa hasta el momento. ¡Ay, gracias a Dios! Serán 60 millones de personas que trabajarán en diversos rubros, superando en un 50% más a sus antecesores. ¡Qué alentador, Pauli! La verdad que sí, es muy positivo esta pregunta. Estabas informada, nena, ¿eh? Ah, no, cállate. Los millennials plantean un cambio definitivo en el modo de trabajar, paralelamente en la mentalidad de la sociedad contemporánea. Sí, vos sabés que también se ve con mucho optimismo la inserción laboral de estas generaciones, tanto en escuelas como universidades. Es una oportunidad enorme para potenciar un alumnado que hasta ahora se vinculó con docentes que realmente no podían entenderlos. Claro, los docentes que viví yo, que se claro, paseaban delante de nosotros como actores de un extremo al otro y no dialogaban. No. Directamente dictaban cátedra. De educación bancaria. Claro, tipo bancaria, claro, de depositar conocimientos, cual, ¿no? Tal y tal no este, qué cambio paradigmático, genial, ¿no? Genial. Sí, totalmente. Claro, si consideramos que el aprendizaje es mejor, cuanto menor es la brecha cultural y generacional entre quienes participan de él, un docente criado en un entorno digital funciona muy bien frente a alumnos millennial. Totalmente de acuerdo. Vos sabés que desde el proyecto Educación y Nuevas Tecnologías de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, que es la Flaxo. Bueno, vos bien sabés, Marti, porque has participado en reuniones importantísimas en el mundo con ellos, ponen el foco en el original esquema de enseñanza que asumirán los millennials. Lo que nos conduce a reconfigurar los formatos tradicionales, claro está, para complementarlos con otros y fomentar habilidades como los multiroles, el pensamiento crítico y el espíritu emprendedor. Dios quiera que así sea. Pavada de cosa. Vos sabés que una sola cosita que me quedó pendiente esto de los millennials, Marti, es que también en el marco que se crea, ¿no? Porque vos fíjate que somos hijos de familias nuevas y desestructuradas. Sí. Tardamos más en sentar cabeza, por así decirlo, en los que no contraen matrimonio o se divorcian también porque tienen el antecedente de sus hijos que se han divorciado. Y también formar una familia y asumir compromisos es algo que también los lleva su tiempo, ¿no? Como las generaciones anteriores. Exactamente. Es más, yo creo que la generación de ustedes ha sufrido y está sufriendo un cambio mucho más notable, más drástico. Lo que estás diciendo, un cambio paradigmático. Sí. Sí, porque la generación es la otra, la que los expertos le dicen sí, Z, la post-millennium. Claro, ya nacieron con la tecnología full, que son, bueno, estos de 94 y 2010. Lo que claro. Son 90. Bueno, ya vienen entrados, pero nosotros somos, ustedes eran posguerra y post-crisis económica, nosotros venimos con toda esta liberación de no acatar tanto las normas, ser más críticos, estar, ¿no? Ser críticos, el espíritu crítico. Sí. Lo que acabas de decir. Qué bueno esto que trajiste hoy, Marti, porque sí. Tan aplicable a lo cotidiano, ¿no? Sí. Me encanta. Bueno, terminamos con las efemérides. Y sí, ahora les digo un poema y nos vamos a la pausa. Vamos a la pausa. ¿Qué decís? Tami, no le saludamos a Tami Camparo hoy, pero qué descolgada. Tami, hola, Tami. Divina, ¿eh? Siempre nos hace la banca. Gracias. Te queremos, Tami. ¿Querés que dé el poema ahora? Es cortito. ¿Después? En un ratito. En un ratito. Vamos a una tanda. Vamos a una tanda. Ah, vamos al temón. Vamos a un temón que del otro lado lo dedicamos muy especialmente porque sé que lo van a estar escuchando. Se lo dedicamos. Escúchenlo con atención y comenten.

por WhatsApp al 670-5190, ese es el de la radio. O por Instagram, a la vuelta radio 1063, Twitter. Perfecto, y a la vuelta radio @gmail, que es nuestro mail personal. Bueno, Marti, avanti. Sigamos, lo presentamos a Pablito. Perfecto. ¿Ya? Está, Pablo Chipola, ¿estás ahí? Sí, acá estoy, buenas tardes. Buenas tardes, señor. ¿Están? Bienvenido. Bueno, un gusto hablar con ustedes. Bueno, voy a cumplir 44 años en unos días y me van a seguir diciendo Pablito. Pero bueno, sí. sé que es por cariño, así que no me preocupo. Obviamente. Bueno, yo igual trato de mirar todo con ojos de niño, que es la mejor manera. Seguro, tratar Pablo. De sorprenderme con las cosas. Igual el contexto actual argentino no deja de sorprender ni al más aburrido y serio de las personas, porque bueno, tenemos siempre novedades y siempre esperando una buena. Sí, pero sí. Bueno, no perdemos la esperanza, ¿no? Sí, es un pensamiento más tripero que pincha, pero bueno, siempre esperando una buena, pero bueno, en este caso esperamos que podamos hacer algo para revertirlo. Yo creo que lo otro no tiene solución, lo de gimnasio no tiene solución y lo del país quizá tiene por lo menos alguna mejora. Sí. Bueno, les cuento, mientras veo que está rosadito el horizonte y muy despejado, y ahora miro a la luna y una estrella hermosa que está al lado y escucho un pájaro, bueno, hago un contexto así para contar un montón de cosas feas. ¿Ya está la luna? sí, está finita y está bastante alta. Ah, me encanta porque Pablo nos hace un marco encantador para ahora apuñalarnos a sangre fría. Para ahora tirarles a matar. Bueno, empezamos con la columna que se llama Pensaba Hablar, siempre pienso hablar de varias cosas y termino hablando de otra. Hablemos de la obra pública, sí. No hablemos de fantasmas ni cuadernos que no existen, fotocopiados ni nada, sino de la coimas, obra pública, sí. Y las coimas que siempre están a la orden del día en las obras públicas. Bueno, parece que el expresidente de la Cámara de la Industria declaró como arrepentido esa figura que parece que inventó Bonadío para citar a quien él quiere y ponerle el chaleco y las esposas a quien él quiere. Uh-huh. Bueno, ¿a quién termina involucrando cada vez que buscan la supuesta ruta del dinero acá? Sí, ¿a sí, quiénes? Sí. ¿Quiénes aparecen siempre? Los Macri. Bueno, totalmente. Dice que el grupo Macri, Calcaterra y Macri padre y Macri hijo. Bueno, Franco Macri estuvo en todos los gobiernos, que me acuerdo. Siempre cayó bien parado. Siempre cayó parado. Exacto, siempre tuvo alguna obra. Sí. Sobre todo en la dictadura, que pasaron sus empresas a contarse por decenas. Sí. Pero bueno, parece que las empresas del grupo Macri están implicadas en la corrupción por el pago de coimas entre el 10 y el 20% para recibir las adjudicaciones. Lo que debería hacer Bonadío es llamarlos y pedir la inmediata detención, como hizo con otras personas indicadas del mismo modo, pero bueno, ya sabemos que tiene dos varas por lo menos para medir, así que no creo que haya un pedido de detención al actual presidente ni a su padre por ahora. Sí. Debería hacerlo por esta declaración, si cree en este testimonio, pero bueno, ya sabemos cómo es la cosa. Otra cuestión, porque después me estiro mucho, miro lo que hablamos y son como 20 minutos. Hoy se conoció la primera víctima del aborto clandestino post rechazo del Senado. Sí. Tema que nos queda viejo a nosotros, fue el miércoles o la madrugada. Fue el miércoles, pero sí me interesa muchísimo escucharte. Caso, sí. Elizabeth, ¿sí? 34 años, sí. Dos hijos, se hizo un aborto clandestino. Fue hospitalizada por las consecuencias de ese aborto clandestino y finalmente murió, pese a haber sido intervenida, no la pudieron salvar. La pregunta que se me hace es si Vidal seguirá aliviada, como dijo que iba a estar, claro. Si no se ha aprobado la ley. Bueno, es un muerto más que se podría haber evitado. No digo responsabilidad directa de ella, porque no es senadora, pero bueno, de sus senadores sí, que votaron en contra. Sí. Yo, sí, igual, tengo una opinión personal, yo creo que la ley tiene que salir con un consenso mucho más amplio, ¿sí? Mucho más amplio, no puede ser ganar por uno o por dos. No, coincidimos totalmente con eso. Sí. Yo, bilardista para el fútbol, yo creo que ahí hay que ganar con el fútbol champán, para hacer la comparación, hay que ganar por goleada, tiene que ser algo contundente, y tienen que apoyar por lo menos gran parte de los sectores que podrían apoyar y no apoyan, y obviamente sabiendo que las de siempre están el vecino me mira porque dejé en una parecita la agenda donde tengo todo anotado, ya le hice sin eso. Bueno, hay sectores que siempre van a estar en contra de esto y tienen todo su derecho, pero hay otros que se podría acompañar con un proyecto integrador. Más integrador, exactamente. Sí. Sí, además es cuestión de vidas, nadie está hablando que nos gusta. Hay que entenderlo de esa manera. Incluso algunos afiches que ponían en la misma bolsa, digamos, a Macri, sí. a Cristina y creo que a Berman, que es uno de los impulsores del proyecto, en realidad están reconociendo que es una cuestión política, sí. Y es la parte buena, que se empieza a ver como una cuestión de política de Estado y no de religión. Claro. ¿Sí? Porque si tomáramos todo lo que se considera pecado como delito, no se podría hacer nada. No. Se mezclan las cosas y bueno, se sigue hablando de la separación del Estado de la iglesia. Ahora se dice de separar a Boca del Estado porque le han prestado más de 35 millones de dólares al ANSES para que compre jugadores. Bueno, cosas que aparecen en estos tiempos que son una locura. Digo, lo positivo es esta cuestión que atraviesa las fuerzas políticas, que es la marea verde, pero no solo en las calles, sino que me refiero en el Congreso mismo, gente que ha votado en contra de la mayoría de su partido y a favor de la idea esta de salvar vidas en serio, ¿no? A través de políticas de Estado. Eso sería por ahí el lado positivo de lo que todavía no ocurrió, que es algo que tarde o temprano va a ocurrir. Por lo menos en marzo se va a volver a poder tratar la ley, esperemos que se trate lo antes posible. Quizás se pueda volcar la balanza hacia el razonamiento, ¿no? Uh-huh. Bueno, más cosas, me apuro, ustedes joder cosas me corren. No te corremos, bueno. En todo caso vamos a pasar un tema y después seguimos con vos. Bueno, así bueno, que bueno, tranquilo, bueno. Tranquilo, seguí. Dale, hablando todo que hay un montón. Bueno, corrida cambiaria. En pleno visita del FMI, que se queda hasta el 22 de vacaciones. Ojalá vinieran a conocer las cataratas, Bariloche, Mar del Plata, pero no, vienen a revisar cómo están las cuentas. Las cuentas están mal, ¿sí? Se duda si las tareas se hizo o demasiado bien o si no se hizo lo que pedía el FMI. Está descontrolado todo, el dólar 30,38 en promedio cerró hoy. Recordemos que estaba hace muy poco a 16, 18, 19. Está ya pasando la barrera de los 30, peligra el próximo desembolso, es decir, todavía de los 50.000 se entregaron solo 15.000, hay otros 3.000 que iban a entregar el 15 de septiembre, están en duda, porque depende de cómo se están haciendo las cosas, y eso después lo vamos a retomar en el tema central. Bueno, obviamente la única forma que se le ocurre al gobierno es más recorte consensuado con los gobernadores, para llegar con la pauta que pide el FMI. Uh-huh. Pablo, la debacle de Turquía, ¿por qué el país más tocado fue el nuestro? Sabes que ese tema lo vi como para tomar nota. También vi que en 2001 también se hablaba de una crisis turca que afectaba a nuestro país. Es decir, se están repitiendo un montón de síntomas. Lo prometo para la semana que viene. Dale, ¿sí? Porque dale. No lo pude, había muchos temas y no lo pude, pero me quedó ahí como en el tintero porque se hablaba de la crisis turca y en qué nos afecta. No, a fuerza de ser sincera, te lo pregunto porque no lo entendí y no, claro. Está. Bueno, prometo para la semana que viene averiguarlo, dale. Si lo podemos entender, dale. Porque realmente si dijéramos la economía de la Unión Europea, de Estados Unidos, sí. o de China, entenderíamos más, pero con los turcos no parecía no haber una relación directa. Eso queda pendiente. Acá tengo un ayudante que me está sosteniendo la agenda. Me imagino que no. Que no se puso la cantera, mándame la cantera. más cosas, muchas más cosas. Las retenciones, ¿sí? Todos sabemos que se dio la baja de casi todas las retenciones. Bueno, hay una frase parecida a la que voy a decir, que sería borrar con el garfio lo escrito con la lapicera dorada. El presidente está dando marcha atrás en sus propias medidas, como la de recortarlas o reducir, incluso sacar directamente las retenciones. Bueno, a las harinas y los aceites de soja vuelve a haber retenciones. Uh-huh. Va a crear un conflicto con los productores que exportan directamente los granos, que esos no ven por ahora afectada la baja en su retención. Es decir, casi él no pagó de nada. Se va a armar ahí un tole-tole. Por 6 meses es la medida, se calcula ahorrar, en realidad no es ahorrar, es cobrar lo que siempre deben haber cobrado, 12.500 millones de pesos este año y 53.000 el que viene. Además, provincias y municipios ojeros se quedan sin un fondo que les garantizaba el 30% de lo exportado. En teoría hay una serie de medidas que hacen que no sea necesario este fondo, pero bueno, en la práctica eso se pierde. Después veremos si las otras medidas compensan ese dinero que nos les va a entrar a los municipios y a las provincias sojeras, ¿sí? ¿Y ese fondo que se pierde, a dónde va? No, en teoría es como, vieron que en economía es todo muy complejo, se toman otras medidas, estaba eso también para desarrollar, pero parecía mucho, pero se van a tomar otras medidas que van a permitir ingresos a la, bueno, entre otros las propias retenciones que se agregan ahora, con eso se compensaría ese fondo que ya no sería necesario, en teoría. Eso es lo que dice el gobierno, después veremos. Si se habla de que todo eso va a generar más fondos para el gobierno, entendemos que no van a compensarlo, pero bueno, veremos cuánto patalean estos municipios y esta gobernación. Se reduce el 66% de lo que el gobierno venía pagando como reintegros a la exportación de estos cereales. Bueno, y esto a estas tres medidas que se anunciaron hoy, a un día de la llegada de la visita al FMI, responden a el reto del FMI, ¿sí? Seguimos cumpliendo órdenes de manera estricta, ¿sí? Un tirón de orejas y al otro día ya se toman medidas porque el FMI no veía con buenos ojos estas medidas de no retención, ¿sí? de vía libre al campo para liquidar o no liquidar, en realidad no obligarlos a liquidar las exportaciones, es decir, poder permitirles sacar el dinero sin ningún problema. Y en realidad pareciera que el FMI viniera como Robin Hood a reclamar que a los grandes exportadores se les retenga como se hacía en los años anteriores, y bueno, no, sabemos que no es así, pero sí que son medidas que el FMI estaba viendo con mala cara, y ahora, bueno, a un día ya salen tres decretos que se publicaron en el boletín oficial que toman medidas que son una marcha atrás, una más del gobierno ante sus medidas que no tienen ningún tipo de éxito. Y por supuesto sabemos que ninguna apunta a mejorar la calidad de vida de los usuarios con la suba de tarifas, nuevos anuncios para los meses que vienen, nuevos aumentos, por lo menos dos más en los servicios públicos y en la nafta, ¿sí? Y bueno, los salarios en algunos casos con 0% de aumento en lo que va del año, en el caso de los docentes universitarios que seguimos en lucha y sin clases. Y ¿sí? con Estamos razón. Sin clases. Hubo abrazos a la Universidad de Quilmes y a la UNAJ ayer, la doctora Jarreche de Varela, así que bueno, todos ahorcados por la situación, los gastos y la falta de presupuesto, ¿sí? La reducción en los presupuestos. Bueno, lo último para decir, bueno, que estas medidas muestran sumisión, ¿sí? Al fondo, improvisación, porque se toman medidas contrarias a las que el propio gobierno había establecido, insensibilidad social, porque nunca la hay, y un túnel sin luz al final, ¿no? Un túnel que suponemos que va a terminar en algo que esperemos que sea un fin decoroso del gobierno, y si no, un alejamiento de elecciones anticipadas o alguna medida, pero bueno, no va a soportar mucho más esta situación. Ya es un traspié tras otro, y sabemos que eso es lo que ocurrió exactamente en 2001, que no se pegaba con una sola medida, que se pedía dinero y se fumaba. 200 millones se vendieron ayer, se vendieron hoy para contener el dólar. Así todo, no hubo un gran cambio, no se lo bajó de los 30 pesos. Lo que seguimos pensando es que los que mandan son los especuladores, los que generan estas corridas, sacan los dólares y después entran en la bicicleta de las Levax, que ahora Caputo anunció para fin de año, quiere que no haya más, veremos qué será, ¿no? Ya habrán dado sus resultados para los grandes compradores, y bueno, ya ahora esa medida estaría terminando fin de año. Pregunta para la semana que viene. Sí, pensemos en algún economista. Tiene que haber un buen economista que administre mejor. Claro, el tema es que qué intereses está representando, bueno. ¿Sí? Porque además de hacer las cosas bien, hay que ver en dónde está parado, ¿no? No, claro. ¿A quién quiere beneficiar? Lo que está faltando claramente en el día a día es una mejora en el salario real y sí. en el poder adquisitivo. Sí. Tenemos manera de mejorar la pequeña economía, la microeconomía, la del día a día, y estamos viendo cómo cierran empresas, cómo cierran pequeñas empresas, cuánta gente va quedando en cesante, la pobreza, ¿no? De la desocupación, con solo el pago de impuestos y servicios, sí. se va enormidad de aportes. Ahora hay una encuesta de la Asociación de Inquilinos, que en cuanto esté la vamos a comentar, la Dale. Vamos a publicar acá también. Sí, se está haciendo en estos días, se puede votar online. Esto podemos también la semana que viene darla. Dale, porque Pablito. Hay unos días más, ¿sí? Porque, Dale. Bueno, gran parte del salario se está yendo en alquileres o en el gasto de impuestos y servicios. Sí. Así estamos. Hasta el martes. Hasta el martes, chicas. Pablo, que un abrazo enorme. Y al que te está ayudando ahí sí, también. Sí, acá. Bueno, le mando un besitos. Abrazo. Besos. Chao. Chao, gracias. Sin verla. la vuelta. Efemérides, invitados sorpresa, entrevistas, toda la actividad cultural de la ciudad. También moda, chistes y la mejor música. ¡Música! En el aire, Marta Meleán, Paula Iriarte, nuestro columnista de actualidad, Pablo Chipola, con el toque de humor de Javier Navarrete. A la vuelta. A la vuelta. Estabas contando que quiero que los oyentes escuchen de OSDE. Sí, Diosa. Mira, viste que la Fundación OSDE tiene un montón de actividades que son gratuitas, abiertas a la comunidad. Y ahora este jueves hay una obra de teatro que es historia, sobre histórica, ¿no? Es el Encuentro de Guayaquil. Es la obra de Pacho Donel, bueno, con Diego Arosa y Luciano Guglielmino, con la dirección de Marcelo De Marchi y la coordinación de Lito Cruz. Ya mismo decime dónde. Bueno, todos los que quieran ir, no va a ser con inscripción, sino esto empieza a 18:30 este jueves 16 de agosto. La dirección, bueno, para quienes lo saben, es calle 50, número 925, entre 13 y 14, a mitad de cuadra, pasando UPCN a mitad de cuadra. La idea es estar un cachito antes, yo diría que 18, 6 menos 10, perfecto, ya está bien. Porque, bueno, ya está agotar la capacidad, sí, del auditorio, sí, sí, Marti. Sí, sí. Y bueno, como bien saben, es para disfrutar un momento sobre esta puesta de escena. Tema apasionante. Es la reunión entre José de San Martín, que lo protagoniza Luciano, el actor, y Simón Bolívar, que en este caso es Diego. Bueno, como todos sabemos, dos pares. Siempre además lo rodeó una aureola de misterio a ese encuentro. ¿Qué dijeron? ¿Qué decidieron? ¿Por qué San Martín se fue? ¿Por qué siguió Bolívar? Fantástico. Fantástico. Y más allá, una mirada que va más allá de lo de la mirada de Prócer de Bronce, sino también la humanidad. La humanidad de los dos. Así que bueno, les reitero. El jueves 16 de agosto, 18:30 horas, la gente ahí de Fundación OSDE los espera en calle 50, número 925, 1314. El que quiere saber un poquitito más, lo hace al 429-9566. Y bueno, es gratuito. Así repetilo, que por favor, el número. Pueden llamar al 429-9566. Perfecto. Para mayor info. Gracias, igual, Paulita. No, Martí. Bueno, se nos... Oyentes, se escucharon, ¿no? Bueno, se nos refue el programa, Martí. Bien. Pero no nos podemos ir sin nuestro saludo de todos los martes. No nos olviden, extrañennos un poquito. Es hasta verdad. La semana que viene. Que todo lo bueno te siga, te encuentre, te abrace y se quede contigo. Y que el resto pase de largo. Así es. Hasta el martes. Hasta el martes. Chao, Paulita. Chao, chicos.